Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Hola, sí, ¿qué tal? Es la manera en la que suele comenzar este programa con una voz que no es la que está sonando en este momento. Hemos usurpado un lugar. Bueno, está bien. Acá la persona que tengo a mi derecha me mira como diciendo, hacete cargo vos solo. Usurpador. Sos vos el que está llevando esto. Esto que acaba de comenzar, que es Amenaza Nocturna, siendo las 2 horas 8 minutos en la capital federal, encontrándonos en el 93.7 de la FM Rock de Radio Nacional. La persona que tengo a mi izquierda me pide la palabra. Buenas noches. Siento como si nos hubieran ascendido por decreto, ¿no? Y que de repente estuviéramos todos en un lugar un poco más elevado y más central que en el que solemos estar todos los sábados o todos los domingos a la noche. Creo que la referencia de la persona que tengo a mi izquierda, que es el señor Miguel Molinivedia. Buenas noches, él ya ha saludado. A usted, Miguel Molinivedia, ¿a qué lo ascendieron esta noche? Me ascendieron a Nicolás Miranda. Está bien, es un puesto con nombre y apellido propio. A mi derecha, Federico Brancatella. Buenas noches. Buenas noches. ¿A usted a qué lo ascendieron? A mí, ¿a qué me ascendieron? Perdí la cuenta. A Federico Brancatella. No, adiós Salinas el Emerson. Está bien. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, sí, está bien. Me agarraste un poco distraído porque estoy disfrutando algunos tragos que nos están preparando aquí en vivo, in situ. No sé si hacemos bien en decirlo. No sé si no estamos violando alguna veda. Es un trago sin alcohol. Quien está vedado es el señor Matías Mesoulam. Previamente, en algún momento... Vetato a la leche. En algún momento, conductor de este programa... que tiene en este momento en la coordinación a Diego Salinas Lemenson. Ya lo presentamos, pero lo presentamos de manera dislocada. Federico Brancatella hizo cargo de esa referencia. Del disloque. Sí. Y en la operación a Dalila Cáceres. Mi nombre es Nicolás Miranda. Yo me he adueñado de esta apertura del programa y de la conducción por esta primera hora. Porque sí. Vine con el serrucho y estoy decidido completamente a quitar al varón zar de los medios, Matías Mesoulam del medio. Me voy a quedar con este programa. No sé si ustedes tienen alguna objeción. No, no, está bien. Supongo habrá llegado elevado, digo, siguiendo con el hilo de lo que venía diciendo Miguel, que nos elevamos, no sé qué es. Vos llegaste elevado y dijiste, hola, estoy elevado. Yo no llegué elevado. Ajá. Llegué con ímpetu, me quedé con siempre se suele hablar que tiene que haber cambios en los medios, nuevas voces. Dije, bueno, lo voy a tomar por mi propia mano. Voy a llevar las riendas de este programa y, como corresponde, repartí los ascensos correspondientes para tener gente apoyando a mi causa. Nosotros vamos a aceptar tu ascenso y vamos a esperar nuestro momento, por supuesto. Sí, sí. Así se reparten las cosas. Bien, amenaza nocturna, 2 y 10 de la noche. Federico Rancatela, ¿me vas a hacer el favor de decirme, de contarme un poco qué vamos a estar escuchando y charlando durante las próximas 2 horas? Literalmente un poco te lo voy a contar. Solamente para que, un poco. Para que no pase esto que siempre nos critica tanto la gente por la calle, que adelantamos del todo. Conta el programa, por completo, ¿eh? Que terminamos adelantando por completo los bloques. El otro día me pararon ahí en Callao y en Callao y Montendiú para decirme, che, dicen todo el bloque entero cuando lo presentan. Vamos a tener una columna de cine. Así, columna de cine, dice acá el apunte que me pasa el hombre de la cueva. Por una voz difusa. A cargo de la difusa, confusa y semifusa voz de nuestro cineasta autóctono, Diego Salinas Lemenson. Vamos a tener, ¿qué más, Miguel Molini Bella? Vamos a tener un nuevo capítulo en las entre los acercamientos y desacercamientos que suele haber en los recitales de rock entre el público y los artistas. A la flauta. Viste las pausas que maneja Miguel, sí, ¿no? Sí, la verdad que... Se tomó en serio lo del ascenso y dijo, voy a dejar de lado las acotaciones del técnico de internet. Le voy a dar carnadura a mis comentarios. Y es la voz más sexy de este programa en este momento. Totalmente. Digo, ¿no? Además lo veo, lo escucho, yo recibo todo el paquete junto aquí en el estudio. Siento el calorcito. ¿Vos recibís el paquete? Entero. Mira, está bien, qué sé yo. Son cosas que uno en algún momento donde se decía decirlas en público. Yo dije que hoy vine con ímpetu y que me iba a quedar con todo. Sí, te vino laburando la croqueta ya de temprano, ¿no? Con esto. Vine, sí, vine. Sí, como diría Natalia Oreiro, you got your mojo working, ¿no? Yo tengo que reconocer que soy un DILF. Sí, Miguel. Sí. Explícalo, Miguel, por favor. Sí, a partir de este momento, la explicación del chiste de Miguel Molini Media. No lo voy a explicar, me da vergüenza. Muy bien, es lo que tenía que decir. Jamás explicaron un chiste al aire. Bien, ¿algo más para comentar de la grilla? Apenas hemos adelantado lo que vamos a tener un bloque musical, nuestro bloque musical habitual de la primera hora, que lo vamos a trasladar a la segunda por motivos de completa arbitrariedad interplanetaria. Seguramente vamos a estar escuchando muy buena música, como siempre. Música que girará más o menos, ¿por qué concepto? ¿Lo querés decir? ¿No lo querés decir? ¿Querés quemar el bloque? ¿Querés adelantarlo un poquito? Sí, lo voy a decir. Bueno, en otro momento, Miguel. Y me dijeron que vos, Nicolás Miranda, conseguiste un disco. Yo conseguí un disco. No sé si está bien que aquí desde este micrófono que le he robado al ya extinto conductor de Amenaza Nocturna, Matías Mesoulam. En vías de extinción. En vías de extinción, está bien. Veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa luego. Tal vez haya cambios mismo sobre la marcha, ¿no? Porque no sabemos cómo son estas... estas tomas de trono. Nunca mejor dicho. Estoy muy... A ver, si él entra acá y te apura y te dice, flaco, devolveme la conducción. Veremos. Veremos qué veremos. Pasa. Yo lo que digo es que el sillón de Mesoulam está muy cómodo. Es lo único que voy a decir. La política es confrontación, Miranda. Y la radio es política. Bueno. ¿Estás violando la vida con esto? No. Mientras no estés haciendo proselitismo por absolutamente nada. Voto a Satanás. Cuida tus palabras, porque yo creo que eso cuenta como violar la vida. Con un comentario picante, picante como pimienta, nos vamos a ir. O no nos vamos a ir, más bien nos vamos a separar un poquito. Vamos a terminar esta apertura del programa escuchando Pepper, pimienta, de los Butthole Surfers. Surfistas. Del ano. Marky got with Sharon, and Sharon got Sheree, and she was sharing Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar, and Bobby was a racist. They were all in love with dying, they were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain, and then he lost his leg in Dallas, he was dancing with the train. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes. You on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugar and salt things broke

escuchamos a Sonic Youth, la juventud sónica, con Unmade Bed. Hasta las 4, Federico Brancatella, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Hace dos semanas aproximadamente hacíamos referencia en otro bloque musical, que no es el que va a ocurrir ahora, a aquellos eventos desafortunados mediante los cuales Roger Waters, bajista y líder de la banda Pink Floyd, se peleara gravemente con un espectador de un recital en una gira, la gira de Animals, si no me equivoco, en lo que terminaría siendo el germen de The Wall. Federico Brancatella, que tengo aquí a mi derecha, en el bloque musical que vamos a desarrollar en el programa de hoy, que viene más o menos por el mismo lado, ¿de qué vamos a estar hablando? Este es un mini bloque, en realidad. Es mucho decir bloque musical. Tenía ganas de traer unas perlitas que vamos a ir picando a través de los siguientes programas de La Amenaza, y que podríamos llamar de alguna manera Súbanse al Ring, o Súbanse al Ring, hijos de puta, para citar textualmente a Axl Rose, que es a quien escuchamos de fondo. Y para empezar con esta serie de perlitas que van a versar sobre las peleitas de los rockeros y el público, episodios puntuales de peleas, de rencillas entre los rockeros y el público, vamos a arrancar justamente con este tema que estamos escuchando, que es You Could Be Mine. Podrías ser mía. Podrías ser mía, que pertenecía al disco Use Your Illusion 2 y además a la banda de sonido de Terminator. Y estamos escuchando precisamente la versión del primer concierto de Guns N' Roses en Argentina, ya por el año 1992. Ese concierto que había arrancado rodeado de polémicas, de columnas en el programa de Mariano Grondona con... Este es el de los forajidos. El de los forajidos, sí, cuando se hablaba de que Axl Rose había quemado una bandera, bla, bla, bla, bla, bla. Órdenes de allanamiento a las habitaciones de hotel. Exactamente. Que se iba a limpiar las botas, no sé, con el estiércol de las... Épocas pre-internet, ¿no? Épocas pre-internet en las cuales corrían todos estos rumores de que no, mirá, Axl Rose quemó una bandera argentina en un recital en Chicago. Y... Esos rumores corrían y nadie sabía si no. Un nuevo mito urbano ha nacido. No había Twitter para chequearlo. Cuestión que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar un poquito este tema en el cual en algún momento le vuela algo a Axl Rose, que era aparentemente era como uno de estos ganchos de los cuales se cuelgan las toallas en los baños, ¿no? Un colguete, ponele. Bueno, el tipo decide parar el recital, trae a su intérprete Noel, que es todo un personaje de esta anécdota, y empieza a hacer una especie de bajada de línea, de cagada a pedos al público, ¿no? ¿Vos te encontrabas presente en el momento de los hechos? No, porque todavía no me dejaban ir a conciertos en esa época, pero estaba viéndolo en vivo por Telefe. Transmisión conducida por el benemérito Juan Alberto Badía. Miguel, que tenés cara de gunner en tu juventud, ¿vos estabas por ahí? No tuve el gusto. No era muy gunner. Más bien, con el tiempo fui reconociendo el nivel de la banda. Sí, pero sí, creo no. Que los Guns son una banda que en algún momento se desvalorizó mucho y ahora se está redescubriendo un poco. Un redescubrimiento medio raro, como si fuera una especie de nuevo clásico, ¿no? Algo así. Bueno, vos eras después de todo el que... En otros programas también has comentado sostener la teoría del año 91, lo hemos hablado, ¿no? Creo que en la emisión anterior. Exactamente. Como un año. Bueno, y este disco, el disco del cual surge este tema, es un disco del año 91. Exactamente. Vamos a, si te parece, escuchar un poquito el tema, y cuando arranque el bolonqui, por llamarlo de alguna manera. Escucharemos una interrupción también del tema. Vamos a seguir hablando. Escuchamos entonces. Dale. We'll be right back. an interpreter. Bueno, y ahí lo que está pasando, ahí acaba de volar el gancho ese de las toallas y Axel está pidiendo que venga el intérprete y una cámara sobre esto que viene a hacer ese coso que le tiraron. Camera on this fucker. Una cámara en esto, por favor. Noel. ¿Ustedes creen que esto es gracioso? La pobre de Noel iba tratando de traducirlo a Axel, que iba... If you see somebody beside you, si ustedes ven a alguien al lado suyo throwing something, tirando algo, está enojado Axel. Beat the fucking shit out of them. Péguenle. Noel era más políticamente correcta, ¿no? La gente festeja además todo lo que van a hacer, la respuesta de un acto de violencia con otro acto de violencia. Desde ya. Golpearlos. Puro rock. Axel Rose dice, recontra caguen los palos, 50.000 personas le responden con un... Acá los amenaza con que el show se va a acabar. Si él ve a alguien que tira a otra persona una cosa como esta... Y la pobre Noel, que dejó la sintaxis en las puertas del Monumental. Infortunadamente, inventa palabras como infortunadamente. Queremos tener una noche agradable esta noche. Y además, redundancias varias. We don't want anyone to get hurt, any of you. No queremos que nadie salga herido. La pobre Noel estaba un poco como nosotros tratando de entender en qué momento Axel cortaba una frase, la arrancaba, la seguía. Era muy difícil la labor de la pobre chica. Yo creo que lo que le faltó decir a Axel es por qué no lo dicen en voz alta si nos reímos todos, ¿no? Estaba como en una pose de profesor secundario. Quizás los mismos profesores secundarios que en esos años se escandalizaban con sus alumnos que llevaban remeras de Guns N' Roses, ¿no? Exactamente. Y Axel era un profesor secundario. Es que justamente la postura y la bajada de línea, ¿no? Esta va a ser la última vez que sí, yo me voy a ir del recital. No lo digo más, ¿eh? No lo Miren digo que más. No lo digo más. Cuando había empezado incitando a la violencia total. Y acá vuelve el tema. Si nos quedamos escuchando un cachito, vuelve el tema. Ajustan un poco, afinan, se miran entre ellos y dicen, ¿por dónde arrancamos? Y arrancó por donde veníamos. Con una frase de Noel que nunca se escuchó en inglés, con lo cual se la atribuiremos solamente a ella. Somos amigos, sí, no enemigos. Bueno, se miran con Slash, con Ditzy, con Matty y dicen, ¿de dónde arrancamos? Y arranquemos del solo. Y arrancaron del solo, como si nada, a seguir el tema. Y te quería comentar algo sobre Noel, una pequeña anécdota. Recuerdo haber hecho una investigación con Miguel Molini Bella, que me acompaña acá, que nos dedicamos a investigar estas cosas con dineros del Estado. Cámara oculta. Sí. Si uno googlea a esta chica Noel Balfour, se encuentra con que, además de figurar como la traductora de este concierto de los Guns N' Roses, aparecía como conejita de Playboy argentina de esa época. Y actuó en un capítulo de Seinfeld. Claro, actuando muy lateralmente en un capítulo de Seinfeld. Y en una escena de alto voltaje erótico, en una película de esos thrillers de cable ignotos, una película de nombre completamente olvidado. Uno se pregunta qué idioma usaría. Que todo conduce a pensar que el trasfondo de Noel apareciendo como traductor en este recital sea que Axl Rose la haya visto en el hotel manejar el micrófono. Previamente dijo, mirá qué bien que agarra el micrófono, esta es la traductora. Se ¿no? encontraba en el camerino diciendo, mirá cómo traduce, qué uso de la glotis. Exactamente, porque de hecho si uno escucha este recital completo, hay otros eventos mucho más chistosos entre Axel y la traductora que no hacían a este bloque, pero que realmente dan para tirarse de los pelos. Hablando de escuchar el recital completo, por lo menos dejaremos que termine el track Obvio. Que venimos escuchando. Dejémoslo a Axel que termine con este tema. You could be mine. You could be mine. Nacional Rock. No pruebes esto en casa, porque si te sale mejor, nos quedamos sin laburo. FM 93.7, llevando al tarareo a otra dimensión. Entre otras cientos de miles de cosas que tenemos preparadas en estas 4 horas. De lunes a viernes. Tengo que dar mucha información acerca de Decal. De 20 a 24. El cantante argentino Charly García. Cecilia Elía. Antes de las 12, desvelamos. Y Julián Ellensby. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle. Pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Amenaza nocturna @radionacional.gov.ar. Muy bien, 2:39 de la mañana. Amenaza nocturna sigue su curso. Cual barco sin capitán, o con capitán suplente, o con capitán que le serruchó el piso a otro capitán. Matías Mesolam sigue estando vedado. Sigo estando a cargo de llevar absolutamente todas las riendas de este caballo que se me desboca. Pará, un poco de humildad, ¿eh? Y a quien las personas que quieran comunicarse con él deberán escribirnos, agregarnos, gustarnos, o lo que sea que quieran hacer con nosotros, a www.facebook.com/amenazanocturna. Llamarnos, insultarnos, amenazarnos y sugerirnos cosas al 4999-0937. O escribirnos a amenazanocturna@radionacional.gov.ar. Bien, aquí tengo a mi izquierda un hilo de voz y un hilo de persona. Una persona que está recuperada, creemos, veremos lo que nos demuestra su cavidad respiratoria. El señor Diego Salinas Slemenson, buenas noches. Buenas noches, compañero. Escucharme a mí mismo... Es grato, ¿eh? ¿Vos te escuchás a vos mismo? Me escucho, sí. Bueno, sí. Ya es bastante. O me oigo, no sé. Yo a duras penas te escucho. ¿Sí? Sí. ¿Vos lo escuchás bien? Se escucha como una voz medio plañidera. Vamos a ver si se le escucha cuando le toque hablar, porque se ha sentado aquí como el especialista en cine y filmes que es, con esa cara de crítico que tiene. Daniel Filmes. No, por favor, lo tomo como un crítico. Daniel Filmes. Daniel Filmes. Veda. Está bien. No, la verdad es que lo de crítico no me sienta muy bien. No me gusta. Vengo más bien a hablar, incluso desde la vereda opuesta a la que suele hablar un crítico de cine, que es un poco defendiendo las pelis que gustan como pelis, ¿no? Y no como homenaje al cine, como un intento así exacerbado por manifestar la voz de un autor en particular. No, sino películas que vienen... Hacer lo que vienen a hacer. Estoy seguro que venís a sostener, para robarte la idea principal del bloque y obligarte a explicar absolutamente todo. Estoy seguro que, como el no crítico que decís ser, venís a defender que hay buen cine comercial en la República Argentina. ¿De qué película nos vas a estar hablando y por qué? Dieguito Salinas Slemenson. Qué linda presentación. Bueno, vengo a hablar un poquito de Juntos para Siempre. Una peli en la cual tuve chance de visitar... momentos de rodaje, incluso de los ensayos. La vi hace poco, está ahora solamente quedando en el Gomón, en el cine del Inca, acá en Capital Federal, y en otros cines también de los espacios Inca. Y bueno, es una película que, como veo bien decís, es una de las pocas pelis que la verdad tienen la gracia de ser argentinas, tener una beta comercial y además ser buena, ¿no? Tener una cosita. Contás que la viste de adentro, venís a contarnos chismes, tenés algún dato jugoso de la película. Si no, no nos interesa y danos la versión de crítico fría. Tengo datos. Lo primero que puedo decir es que el director es Pablo Solar, que es un tipo es un tipo bastante particular, es bastante personajón. Es guionista de Historias Mínimas, de Un novio para mi mujer, y Quién dijo que es fácil. Es un tipo que vino filmando con Taratuto. Y que dentro de lo que filmó, de lo que aprendió por ahí en su relación con Taratuto, hay cosas de director comercial adentro de esta peli. Pero con dignidad, sin desmerecer la labor de Taratuto. ¿Cómo es comercial con dignidad, Diego? ¿Cómo es comercial con dignidad? Para mí una peli comercial es una peli que, a ver, a diferencia, esto lo digo en diferencia del resto de las pelis que suelen aparecer en el cine argentino. Y que les gustan a los críticos de cine. Exactamente, porque pasa algo muy particular en el cine argentino, que es que no hay películas, o sea, ponerle que se estrenan en el orden de 70 u 80 películas por año, de esas películas que se estrenan solamente 3 recaudan algo de dinero, ¿no? En las cuales podemos contar la de Francella y 2 más. Y paradójicamente el resto, o sea, el grupo académico, crítico y festivalero, que nuclea el cine argentino, desmerece la realización de estas películas como supuestamente películas que pervierten la moral o los valores del cine como arte en una lógica comercial. Y paradójicamente las pelis que ganan plata son aquellas que ganan plata en festivales, es decir, aquellas que apuntan a este séquito de críticos y ambiente festivalero. En ese sentido es que defiendo la labor del cine comercial, la cual entiendo que se hace con muchísimo más amor por el cine. Ahora contanos la parte digna. Bien. Pero si es comercial y no gana dinero, no entiendo mucho por qué se lo definiría de esa manera. Explicar un poco más. Bueno, es comercial argentino, los comerciantes argentinos no ganan dinero. Exactamente. No, se le dice comercial, primero es una discusión, nada, que sale de los años 60, que es una discusión viejísima y que se sigue sosteniendo, no sé bien por qué, pero básicamente lo fundamental es que se sigue pensando a la película en algún punto y en alguna faceta como producto. Es decir, que alcance un público numeroso, que igualmente sigue siendo más público el que ve películas comerciales argentinas que el que ve este otro tipo de películas, pero nada, no llena los bolsillos. ¿Podemos saber de qué se trata Juntos para Siempre? Juntos para Siempre, muchas gracias. Es una peli, es una tragedia, una tragicomedia, a ver, es una tragedia que tiene betas de comedia romántica, que tiene como protagonista un tipo, un guionista, director, un cineasta, que por amor a su oficio niega y desatiende cualquier otro tipo de problemas en su vida cotidiana. Ya veo, te sentís identificado. Exactamente. Pero no tanto, soy un tipo que atiende bastante algunas cosas de la vida cotidiana. Mintiendo el dato, todavía me doy el lujo de poder hacer eso. Espero en algún momento no hacerlo. Te queda todavía explicar la parte de por qué es digna comercialmente. Bueno, justamente para mí es una de las pocas pelis que, por ejemplo, agarran la idea de un personaje, cosa tan poco explorada en el cine argentino, porque por un lado las películas festivaleras agarran un personaje que deambula por todos lados y lo siguen en distintos planos, muy lindo, muy bello, pero que no, el personaje no acciona, es decir, que las cosas que pasan no son fruto de su voluntad o de su acción, sino que son cosas que decidió alguien por afuera, efectivamente un guionista. Y acá la peli te sumerge en la ilusión de que vos estás atrás de un tipo que hace cosas lo mejor que puede dentro de sus limitaciones. Pero que es un guionista. O sea, seguimos en la misma. No. Él no escribe su propia película. Bueno, está bien, pero la película, una vez que una película habla de alguien que acciona, ese que acciona es un guionista que es el que acciona en las otras películas en las que nadie acciona. Te están matando la teoría, Lemens. Me confundí. Nosotros te trajimos acá como crítico. Te sacamos del rol de coordinador porque necesitábamos aire. Escuchar un poco todas esas ideas brillantes que siempre decís que tenés. Y no sé, yo sigo aquí viendo los papeles. ¿Qué es lo que te confunde? A ver, escúchame. ¿Qué es la parte de...? Pasemos en limpio. A ver, por favor, pasemos en limpio. No, vos pasás en limpio. Ah, ¿yo paso en limpio? Qué chanta que son. Dejen de violar la veda. No violen más la columna del señor Slemenson, que está explicando la película Juntos para Siempre, tratando de no contarla. Él provoca, la violamos porque provoca. Exactamente. No, bueno, vamos a ir a algo más llano, más coloquial. A ver, lo lindo de la peli es que repasa situaciones míticas y experiencias comunes a todos, como de pronto intentar cortar con una persona que ya cortó con vos antes. Te pasó y te seguís sintiendo identificado. Obviamente, por eso traigo esta peli acá. Pero al final estás hablando de vos mismo, Lemens. ¿Y si cuál es el sentido de tener un micrófono enfrente? ¿Hacemos un bloque de rockeros abandonados por las novias? No hicimos está eso. Está buenísimo. Ah, no. Bueno, hagamos uno de todos los programas. A ver. Te dejo continuar. Bueno, básicamente, o sea, un poco a lo que apunta a como apuntaba la columna es prestar la idea de ir a ver esta peli, que le queda muy poco en cartelera, que ya a lo sumo durará esta semana, por ahí otra, depende de la voluntad del Inca. ¿Dónde la podemos ir a ver, Dios? Exactamente, en la sala que decía antes, en el Gomón, el espacio Inca, ese que queda ahí en Plaza Congreso. Y no, dígame, por favor, señor. No digas que no. Dijiste que sí. Me impactó cuando dijiste depende de la voluntad del Inca. Pensé que estábamos invocando a Viracocha, una cosa así, pero sí. No, porque normalmente los cines rigen la cantidad de tiempo que está una peli en sala según la cantidad de público que la va a ir a ver. En el Inca es distinto porque como es un espacio de justamente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es una política de Estado sostener las películas ahí. Así que no sé muy bien cómo es el termómetro de público para que se sostenga. Y como siempre, los llanos y rasos espectadores que gustamos del cine comercial y no sabemos si gustamos del cine digno, te preguntamos, luego de todas estas explicaciones y argumentaciones a favor, si recomendas o no recomendas ir a ver la película Juntos para Siempre. Claramente, sí, la recomiendo mucho. Es una experiencia, para mí es una de las lindas experiencias que se vienen dando dentro del cine argentino, que apuntan a un público y cuentan una historia con dignidad, es decir, que no, sin chabacanería, sin estereotipos pelotudos, sin cosas chatas, disculpen por el insulto. Es una peli que, nada, que pasan cosas y que es linda de ver. En relación a esto, antes, la primera vez que hicimos columna de cine, hace un montón de tiempo, hablamos de Un Cuento Chino, que también es una de esas pelis que se destaca en ese sentido. Secreto de tus ojos tiene cosas que apuntan a este tipo de peli, ¿no? Está para el Oscar, ¿no? Que está para el Oscar, sí. se la rumorea entre las candidateadas, volver a mandarla de nuevo, sí, como exponente del cine nacional. Con dos planos cambiados para que crean que es otra. Sí, exactamente. El principio del final. Yo quería meter una pregunta para ir cerrando la columna ya. Me parece que estamos, ¿no? A tiempo de cerrar. Te puedo hacer una columna, pero para que me la conteste la semana que viene. Bien. ¿Te gustó la última de Woody Allen? Me encantó. Me encantó la última. Las señas de Brancatela, como diciendo... Sí, no lo digas. No lo digas, sos pelotudo. La respuesta para la semana que viene, como tal cual como te estoy diciendo. Igual la última de Woody Allen no es la última de Woody Allen. Nunca, ¿viste? Porque siempre estás viendo la penúltima y la última en realidad la vas a ver por Cuevana antes de verla en el cine o te aguantás y la ves en el cine. ¿Cómo hacer que el crítico de cine deje de hablar? No sé. Informándole que presente el tema que eligió para pasar cerrando su columna. ¿Qué vamos a escuchar? Exactamente, Diego? Vamos a escuchar un tema de Alma Fuerte, Sé Vos, que va por un lado en relación a esta peli y por otro lado a las elecciones de mañana. Sé Vos, Alma Fuerte, en Amenaza Nocturna. Vamos a ver. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que no entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más que me aguante el ser que existe. No llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Ya lo ves! Matías Mesoulan, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. Muy bien, 3 menos 5 de la mañana. Seguimos en Amenaza Nocturna. Queremos, antes de continuar con el programa, ser agradecidos. Ser desagradecidos es un muy mal defecto de la gente. Y agradecer a la gente que nos ha saludado o gustado por allí por nuestro Facebook. Sabrina Camino, Mariano Castelo, Juan César Los Penato, Victoria Souto, Carlevaro y Nadia Mesaulam. Atentos seguidores del programa. Me dicen por allí, no sé, miro a la isla y no me saben decir todavía si tenemos o no tenemos una comunicación. Me hacen una seña con la mano. Una persona que no puedo mencionar todavía me hace una seña con la mano, que es la seña del pulgar arriba. Me dicen que estoy comunicado con un móvil en vivo desde el stand de la AFA en Tecnópolis. Esto es desde la calle Viamonte, sin embargo, porque bueno, parece que no hubo tiempo. Estoy hablando con Augusto Roa Pasto, movilero del programa. Augusto, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, Matías, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas noches, sí. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te cuento, sí, estoy acá en el stand de la AFA en Tecnópolis, que hubo unos problemas de traslado por una prohibición del Coprocede que impidió que traspasaran la frontera de la General Paz, así que bueno, está montado acá y voy a hablar acá, tengo un interlocutor. Exactamente, ¿a quién tenés ahí al lado tuyo? Mira, tengo un hijo de Grondona, no sé muy bien qué hijo de Grondona es, por favor, buenas noches, ¿te puedes presentar para todos los escuchas? ¿Qué tal? Yo soy Mariano Grondona, Marianito, en la familia Marianito Grondona, yo soy hermano de Humberto y del otro. Marianito, Nicolás Miranda de aquí de Amenaza Nocturna te saluda, entiendo que estás allí con Augusto Robapastos al lado tuyo. ¿Me pueden comentar, ya sea vos o el movilero del programa, exactamente qué está ocurriendo en el stand de la AFA en Tecnópolis? Sí, en este momento en el stand de la AFA en Tecnópolis prácticamente lo que estamos haciendo es una actividad de tipo deliberativa, no estamos accionando concretamente. ¿Sobre qué exactamente están deliberando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque aparte, escucho un fondo de música tecno, no sé si tiene que ver con esta cuestión de Tecnópolis o si la AFA simplemente colabora con esos sonidos como de cancha. Augusto, ¿me puedes orientar exactamente cuál es el rol de Marianito Grondona en todo esto? Mira, Marianito Grondona es una especie de coordinador ejecutivo offshore. Acá, te cuento, es un poco mustio, digamos, ¿no? Hay un mouse acá, hay una computadora para que la gente pueda consultar sobre ciertas dudas que tiene respecto del funcionamiento del sistema AFA. Y hay unos televisores a color, tengo que decir, hay una prueba de televisación a color también que se está realizando en este lugar. Y hay un simulador de tiros libres, ¿no? Un simulador de tiros libres. En este momento igual yo creo que también le quería preguntar acá a Marianito, ya que lo tenemos, que qué opina, ¿no? Que bueno, Grafa ha estado muy en el candelero esta semana, ¿cuáles son los planes para el futuro y qué tiene, si tiene alguna desmentida para hacer? A ver qué nos dice Marianito. Sí, sí, nosotros en este momento le voy a contestar su pregunta en dos partes, porque su pregunta tuvo dos partes. Nosotros para el futuro con la AFA estamos planeando hacer en este momento un torneo de cuatro equipos que van a incluir a, incluirían a River, a Boca, a Independiente y Arsenal de Sarandí. Y esos cuatro equipos serían aparentemente los que nos estarían pidiendo de canal de no, esto no lo puedo decir esta parte. Marianito, discúlpame, sí. te noto trabado cual columnista septuagenario. Necesito saber, ya que estás allí en Tecnópolis, sí. Si nosotros estamos en cuestión... Viamonte igual en este momento, porque tuvimos un problema con la importación de la plataforma móvil, que donde íbamos a poner una, íbamos a, tenemos una estatua de 14 metros de altura de Messi. Eso me decía Augusto, pero sí. Quería saber si la AFA, ahora que está allí con, rodeado de gadgets tecnológicos y demás, sí, cuestiones, ¿cómo venía, si se va a debatir la incorporación de la tecnología en el fútbol, Televins? Sí, evidentemente. Ojo de Halcón. Evidentemente estamos debatiendo en este momento la primera incorporación tecnológica que haríamos sería una televisación a cargo de Ángel, una musicalización, si me disculpa, a cargo de Ángel Mahler, con parlantes a los costados de las canchas, digamos, adquiriendo música digamos de drama en las jugadas, al estilo del mejor fútbol europeo. Muy bien. ¿Usted estima que eso se aprobará? ¿Cuál será la última decisión de su padre? Lo que sale aprobado en comisión se hace. Bien. Augusto, ¿alguna otra acotación para hacer? No, bueno, acá están lloviendo algunos pelotazos ya, y bueno, me están invitando a que me retire de la práctica activa del mobileraje. Bien, exactamente. Parece que allí cualquier cosa puede pasar, todo puede pasar o todo pasa, no sé muy bien qué está pasando allí. Están regalando unos anillos que dicen que todo pasa. Que todo pasa, muy bien. ¿Pasar esto también entonces, Augusto? Te agradecemos la comunicación desde el stand de la AFA... En sí. Tecnópolis, en la calle Viamonte. Marianito, no sé si tenés alguna... Un último concepto. Sí, bueno, un poco subrayando lo que decía acá su periodista, quiero decirle que todas las cosas deben pasar. Exactamente, bien. Agradezco entonces la comunicación y a nuestro movilero Augusto Robapastos. Cerraremos entonces la primera hora de esta amenaza nocturna recordando el lema del padre de Marianito, Julio Grondona, y vamos a escuchar All Things Must Pass, George Harrison. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. Not a life strings can last. So must be on my way, face another day. Our darkness only stays

pies y pico, pero puedo correr. Tengo un dicho viejo, el gaucho vive y muere en su ley. El gaucho, el gaucho, el gaucho vive y muere en su ley. El gaucho, el gaucho, el gaucho vive y muere en su ley. Va buscando la huella, payador perseguido. Lo que queda en la tierra quedará en el olvido. Nunca vendas el alma, payador perseguido. Lo que es parte del tiempo siempre queda prendido. El gaucho vive y muere en su ley. El gaucho podría ser yo en este momento. Por lo menos estoy vivo, mi voz se escucha y no es la de Matías Mesolán. Mi nombre es Nicolás Miranda. Hice una operación de cambio de identidad en Plaza Miserere. Me lo ofrecieron recién $2. Salía. ¿Cambio de sexo te hiciste? No, de identidad. Ah. Creo que se mantiene. No sé. Me dijeron que así me va a ir mucho mejor en casi todo. Uh-huh. Así que me dispuse a hacerlo. Y efectivamente es así. La última hora la he pasado de perillas en un sótano que me han tenido secuestrado, cual Hugo Chávez, intento de golpe, que se ha revertido gracias a la presión internacional. Pero no voy a hacer leña del árbol caído. No voy a echar a los traidores. Más bien voy a acogerlos nuevamente en el seno de este programa. Sobre todo de ese último verbo. ¿De qué habla? No sé de qué está hablando. Entonces acá ese cambio de identidad que le hicieron. Para mí este chico está cambiado. Se volvió loco. Se volvió completamente loco. El que dice que se volvió loco es Federico Brancatela. ¿Quién es la persona que hablaba recién? Si no es Nicolás Miranda. Es Nicolás Miranda, que es la persona que estaba conduciendo este programa. Es el otro Nicolás Miranda que está en Facebook. ¿Viste que hay dos Nicoláses Miranda? Facebook de amenaza. ¿Quieres ser John Malkovich? ¿Quieres ser Nicolás Miranda? Yo quiero ser Matías Mesolán. Es todo lo que te ¿Quién quiere ser Matías Mesolán? Abrimos la tercera hora con Marcelo Esquiaga, el gaucho vive y muere en su ley. La tercera hora del día. La tercera hora del día, cuando faltan menos de 5 horas para que abran los comicios que decidirán. Sí. El nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la amenaza nocturna con Darío Cáceres en la nuevo. Operación técnica, Diego Salinas Slemenson, alias Juanelo. Sé profesional, Juanelo. En la coordinación, Miguel Molina y Bedia, Miguel Leandro. Andrés Nicolás Miranda, haciendo apostillas varias. Y si todo esto está en orden, ahora lo resolvemos. Diego, quédate tranquilo. Federico Brancatela habla algunas cosas con el señor Diego Salinas Slemenson. Le hace gesto de yo no fui o yo no sé. Está todo, dice Dalila Cáceres, así que vamos a irnos a un separador que si cumple su función va a separar esto de otra cosa. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. Me quieres dar una historia sin mi madre. Solo tengo suena un piano que bien podría ser caribeño, salsero, un son, pero no, es una banda de rock. Y mañana hay quien dice que se decide si continúa, si vuelven, si siguen, siguen, vuelven los 90 en otros aspectos, si siguen, vuelven los 2000 en otros aspectos. En otros aspectos. No vamos a decir nada más al respecto, pero la vera. Los 90 y los 2000 no solo están en esos aspectos, que tampoco vamos a decir ni siquiera cuáles son, pero también, sino en la música. La vera. Los 90 tienen su club de fans, los 80, los 70 también, ¿por qué no? Hay fans, hay gente que defienda a capa y espada, sangre y demás. A los, capa no lo defiende nadie. A los 00, que es una década encima que casi no se puede decir. ¿Cómo decir? Los ceros. Los ceros. Yo creo que carecen de militantes. Bueno, hoy estaremos investigando esto. Hay un video de los intelectuales de Carta Abierta criticando a la década del 2000 y a Batista también. La nefasta década doble cero. La nefasta década doble cero. El rock murió con Kurt Cobain. El rock festejó el nuevo milenio. Estuvo en los festejos en el año 2000-2001. Sobrevivió a esta década. Volvió a nacer. Todas esas preguntas las va a contestar Miguel Molina y Bedia. No, nosotros no tengo mi respuesta. Nos dedicaremos a destruir su respuesta. Se acaba de lavar las manos. No, después me toca a mí. Pero ahora, él puso Mars Volta, que es algo así como... La ¿qué? Traducción sería... Volta es una palabra que no forma parte del idioma inglés, de ningún idioma. Del anglosajonismo. Es la mejor heladería de Buenos Aires. ¿Sabes? Ponele. Un saludo, mándennos. A mí me gusta dulce de leche granizado. Por favor. Y Mars es algo así como Mars, Planeta Marte. El mejor maní con chocolate. En inglés, pero también son una banda. Es un sabor de helado de Volta para mí, evidentemente. Del estado del cual salió... el señor George W. Bush, de Texas. Mars Volta, por favor, Miguel, hágase cargo de esto. Sin repetir y sin soplar. Sí. En realidad yo, más que plantear un argumento, lo quería plantear como una duda, que era, comparado con los 90, con estas bandas, ¿los 2000 fueron un poco chotos o nos estamos poniendo viejos y quizás el impacto que tienen las bandas en nuestra adolescencia no puede repetir el de los 2000? Yo elegí a Mars Volta, que me parece una de las bandas más importantes de esta década, una de las más interesantes, de las más originales, pero bajo la teoría de que, por otro lado, no me parecen, digamos, no me parecen tan grosos, me parece, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Me parece que son muy interesantes, pero como que no me generan esa excitación de esperar a ver el nuevo disco, porque el nuevo disco en realidad es un poco parecido al anterior. Mi teoría es que lo mismo ocurre con muchas de las otras bandas interesantes de esta década, ¿no? De los White Stripes, de Strokes, de Franz Ferdinand. Y porque además en esta década, a diferencia de los 90, el nuevo disco ya está ripeado y subido a internet antes de que la banda lo edite probablemente, con lo cual toda la cuestión de la novedad se ha perdido. Pero vos sabés la excitación que hubiera generado en los 90 que estuviera eso disponible. No creo que tenga que ver con eso. Tener en los 90 que se liqueara el nuevo disco de Nirvana, por ejemplo. Se liqueó Inútero. Imagínate lo que sería eso. Estaríamos todos ahí descargando con la banda telefónica a 0,2 kilobytes, esperando tres semanas para que se... Es un parto prematuro si se liquea Inútero, ¿no? Antes de seguir con este debate, tenemos un dato de nuestro asistente de idiomas foráneas que dice... Al micrófono, por favor. Volta es vuelta en italiano. No sé si se escuchó. Volta es vuelta en italiano. Gracias, Diego. Lo cual quiere decir que Mars Volta es algo así como Marte en inglés y vuelta en italiano. No hace ningún sentido. La vuelta a Marte. Vas en inglés y no, vuelves en italiano, que es lo que más vuelta, de uno ha hecho. La vuelta a Marte. Puede ser que sea la vuelta a Marte, ¿no? Que de alguna manera nos remite una de las canciones que vamos a escuchar en este bloque también. Es probable así que la como... palabra vuelta también Epa. Remita... al latín, o sea, de tener también... Es más probable que haya sacado del latín que del italiano. Estuviste hablando mucho con Marianito Grondona. Si consideramos que el Tano viene del latín... Todo tiene que ver con todo, diría más de uno. Todo pasa. Todo pasa, dijo otro. Volvamos a Mars Volta, por favor. En fin, la banda elegida por Miguel Molina y Bedia para decir que el rock sobrevivió, no sobrevivió, etcétera. Es una cagada los 2000, nosotros estamos viejos. ¿Por cuál nos inclinamos? No sabemos. Es una pregunta interesante que nos seguiremos planteando todo el tiempo. Mi sensación, para dar paso a otras voces y no aburrir tanto, es que como que en los 2000 se separó la banda innovadora de la banda hitera, digamos, ¿no? Es decir, como que de todas estas bandas que dijimos, que creo que acá todos tenemos una debilidad, por, así como otros tienen debilidad por el cine comercial, tenemos una debilidad por las bandas que plantean alguna vuelta de tuerca sobre lo esperable. Pero es difícil pensar una canción de Mars Volta o de estos grupos que vaya a perdurar en, como no sé, como Jeremy o como Smell Like Teen Spirit o como Paranoid Android, por nombrar temas de los 90, para no irnos a los 60 y a los 70, donde creo que ya sería desoladora la comparación. Una excepción creo que podría ser Seven Nation Army de White Stripes. Yo ese sí diría que es un himno generacional, eso. No es que no tienen hits o que no tienen excelentes canciones. Te está mojando la oreja. No hay himnos generacionales. Digamos, hay otras bandas que sí componen temas que son himnos generacionales, pero son bandas que son más comerciales y que no son tan interesantes, ¿no? Mi himno generacional sigue girando de los Ratones Paranoicos. Mi himno generacional es Silvia Saint. Me gusta porque lo dijo medio Thanos. Smell like Teen Spirit. No sé si se dieron cuenta, después el Logger podrá dar cuenta. Sí, yo quiero acotar muy brevemente. Escuchaba el otro día a Chris Cornell, ex líder de... No, actual nuevamente líder de Soundgarden y de Audioslave, explicando un poco esto que está diciendo Miguel recién, que él decía, bueno, digamos, si ya no existe MTV, lo decía así literalmente, si ya no existe MTV como el canal de música universal que era en los 90, mal va a volver a existir un Super Unknown, un Ten o un Inútero. ¿Vos decís que MTV es la que produjo, la que sostuvo eso? Porque Chris Cornell establece que hay una asociación directa entre un medio de comunicación global y dominante del campo del ámbito musical y que de repente saliera un disco de una banda de una ciudad que vendía 20 millones de discos en el mundo en su primera semana. Sin embargo, la banda que vos elegiste para ilustrar esto, sí, porque señor. Este es un bloque musical repartido. Sí, sí suena en MTV. Sí, suena, pero en esta MTV nueva, medio extraña que tenemos ahora. Bueno, la MTV de los 2000. ¿Y por qué lo elegiste, MTV de los 2000? Yo elegí... ¿Es una banda tema, de rock? ¿Quién sabe si es una banda de rock? Yo elegí un tema de Calle 13, que se llama La Vuelta al Mundo, casualmente vinculada, recién descubrimos con Miguel, no solo porque en un tema de este disco toca Omar Rodríguez López, el líder de Mars Volta. ¿En qué tema me decías que toca? En Calma Pueblo. En Calma Pueblo, que casi lo elijo, sino también porque además el tema se llama La Vuelta al Mundo y recién descubrimos que una de las posibles traducciones de Mars Volta puede ser La Vuelta a Marte. Entonces, después de dar La Vuelta a Marte, podemos decir que venimos a dar La Vuelta al Mundo con este tema que yo lo elegí justamente por esto que veníamos hablando recién. Me parece que Calle 13 será una banda de rock. ¿Quién sabe si es una banda de rock? Es muy difícil, ¿no? Poner, etiquetar a qué género. Al principio muchos decían que era una banda de reggaetón. En este último disco, con la mano que se nota mucho de Gustavo Santaolalla en la producción del disco, no lo digo como algo malo, se nota mucho, bienvenido sea. Digo, vira a ser una banda más de rock, con un sonido más parecido al que tenían algunas bandas como Molotov, digamos, ese tipo de sonidos. Los Rabanes. Sí, ponele, no está mal. Seguridad social. Seguridad social. Y la verdad que yo habiéndolos ido a ver en febrero en vivo a Luna Park, en ese momento sí sentí que estaba viendo una banda de rock. Dije, si esto no es rock, si este descontrol hormonal y protesta política en todas las letras, esa combinación que hicieron del rock movimiento universal de masas allá en las épocas de Woodstock. Si esto no es rock, cuando estabas ahí decías, esto es rock. En el campo de Luna, esa noche de febrero. Así que vamos a escuchar este temita muy lindo, muy tranquilo, pero con ese sabor caribeño tan especial que le van a dar residente y visitante, que se llama La Vuelta al Mundo, de su último disco, del año 2010. ¿Lo escuchamos? Por favor. Dale. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y dame la mano. En la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. De Puerto Rico. Eco. Puerto Rico. Puerto Rico. Calle 13 haciendo un tema llamado Darle la Vuelta al Mundo. Yo soy Residente. La chica que canta es la hermana de Residente. La Residente, de René. René. Bueno, por ende la medio hermana de Visitante. ¿Cómo la media hermana de Visitante? Ellos, Residente y Visitante, son medio hermanos. Me estás cachando. No. No tenía ese dato, ¿eh? Bueno, tenelo. Uno le cobra la renta al otro. Ponele. La renta, la vecindad del Chavo. Se habló mucho esta semana. Renta. Se habla mucho esta semana del Chavo, es verdad. ¿Quién tiró eso? Estaba mirando la pantalla y de repente, vengo a escuchar la renta. No, vengo a cobrar. Esa era la frase de pero de, vos lo tiraste. De vengo a cobrar la renta. No sabía dónde había salido. Edgar Díaz Vivar. Edgar Díaz Vivar, sí señor. Bien. Bueno, es mi turno. Que andaría con la bruja del 71, calculo, haciendo un poco un fixture, sí, es lo que me queda libre. ¿Por qué no hablamos de eso y los dejamos afuera ellos dos y seguimos el resto del programa hablando de...? No lo veten más. Jode, ¿podemos, no, podemos aprovechar que la FM es estéreo, le decimos a Dalila que ponga estos micrófonos en un canal, este en otro, y vos medio ese que vas eligiendo qué parlante escuchás. Te digo que es digna del Lennon de Revolver. Yo creo que ¿no? se podría hacer, ¿eh? Hacer dos programas de radio por dos canales. A la gente que escuche la radio por auriculares la vamos a volver un poco loca, pero aquellos que la escuchen con parlantes en su casa pueden elegir a cuál acercarse. Está buenísimo. Y lo traemos a Diego Salinas Lemenson a que hable al revés. No, y yo haciendo la vertical. Es difícil que se vea por radio. No, pero hay que ver que se escucha. cuando Lennon quiere grabar ¿cuál es el tema Revolution y se tira no, en el ¿cuál es el tema que quiso grabar haciendo la vertical? Tomorrow Never Knows. No, que siempre, no haciendo la vertical. Siempre era... hablamos de los 60, ¿vieron? La última década fue una cagada. Más pero, que de los 60 de los Beatles. Pero oíme, Homero Simpson lo dijo muy claramente. El rock alcanzó la perfección en el 73. Todo lo que viene después son revivals de revivals de revivals. Igual que el peronismo. Seguro. El grunge, sin ir más lejos... El grunge es un Veda, es una etiqueta, Eddie Veda, es una etiqueta Veda. Ayurveda. Pero los dos candidatos que hay mañana son peronistas, así que... Yo quiero hablar en contra del grunge. Por favor, ¿perdón? Un saludo a los dos, sí. No, nada. No, que es una etiqueta. Etiqueta negra. Es una etiqueta. Es tu turno, Mesoulam. Sí, sí, ¿qué tal? Levantá la proscripción sobre tu propia persona que hay en estas dos horas de radio, que es tu turno. Perdió toda autoridad, Mesoulam. Me han proscripto el... Bueno. Ojo, perdiste. Ojo, todo, que paso a la clandestinidad y te voy a buscar a tu casa. Mirá, me en este momento, No te van a dejar entrar en la de puerta. Los 40 paso a los 70, pero así, mira. Le voy a decir a la gente de seguridad que no te abra el paso. Bien, cuando se armó este bloque colectivo sobre bandas que han marcado el destino musical de los años 00. Bloque Omnibus. Algunas que he anotado en mi memorándum, Gorillaz, Streets, Animal Collective, Off Montreal, Arctic Monkeys. ¿Te ayude? Arcade Fire, Vampire Weekend. ¿Ves que te tuviste que hacer una lista para pensar bandas copadas de la década? No, uno siempre lista las cosas que se le va ocurriendo, si más o menos tiene una dinámica de anotar y de ir pensando lo que va. ¿Vos también pensás, Miguel, que esta década fue una basura? No, Miguel lo tiene evidentemente muy claro porque no ha parado de hacer... Yo estoy de acuerdo, Yo no creo que haya sido una basura, lo que sí creo en todo caso es que se desarmó un poco lo que es el rock mainstream. Está bien, pero yo le estaba preguntando a Miguel. Bueno, ¿te jodes si pongo un tema? No, no, te agradezco. Mándalo. Pero si ponía alguna de todas esas bandas, iba a quedar... Yo tenía la impresión de que Branca no iba a poner Calle 13 y dije, vamos a poner los cuatro bandas de afuera. Y va a quedar un poco snob. Si no podía poner Pearl Jam, ¿qué iba a poner? Son de afuera las cuatro. Sí, es cierto, pero son muy afuera. Y como nosotros apoyamos mucho esas... No voy a decir nada porque me voy a meter mucho en la veda. Uruguay. ¿Por qué no Uruguay? Y cuando decimos Uruguay decimos Río de la Plata. Es una provincia argentina. Abrazarlos. No, vamos a decirlo de una manera un poco más políticamente correcta. Campeones de América. Sí, una generación que ha sucedido a la de Eduardo Mateo, Jaime Ross, Rubén Rada y demás. Y como referente de esa nueva generación, mi referente musical, uno de mis referentes musicales, el señor Martín Buscaglia. Figura que sacó, algún buscagliólogo podrá decir, pero tiene un disco en el 96, pero es un disco que sacó cuando tenía 22 años. Un disco que es inconseguible ni por internet. De hecho, el otro día fui al show de Martín, que estaba tocando, creo que ya terminó su último... Estuvo todo julio en el CAF, sí. Me confirman que julio terminó. En el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, y ahí me compré el disco Llévenle del 96. Después tiene un disco en el 2000, en el 2006 y 2010. Un disco cada 5 años, más o menos. Tres de los cuales están en la década... que estamos analizando ahora. Ritmo uruguayo de publicación, digamos. Ritmo uruguayo y de ritmo uruguayo musical. Candombe, pero muy relegado a otras fusiones, sobre todo rock y funk, muy funk, sobre todo el último disco. El último disco es directamente Temporada de Conejos, se llama 2010. Es casi las puertitas de Martín Buscaglia. Cada tema, una cosa que te la pone mezclado muy arriba y que va de... fiesta, bola de espejos y mucho más que eso también, a guitarrita tranquilo abajo y va pegando, rebotando del techo al piso y del piso al techo. ¿Por qué las fichas de Matías Mesoulam cayeron todas en pleno Martín Buscaglia como...? Había que elegir uno, básicamente, así que siempre las fichas iban a caer en pleno. Y yo lo conocí a Martín con Plácido Domingo, el disco que salió en el año 2000, no el programa que viene antes que este. Ni el tenor. Lo escuché en, como que te diga, hace 5 años y cuando lo escuché, viste cuando tenés esa sensación de que a los que nos gusta la música siempre estamos buscando música nueva y cada tanto es como que sentimos que escuchamos lo que teníamos, lo que estábamos buscando. Era, y te enviciás, a mí me pasa eso, cuando escucho un disco que le encuentro sí. Que era exactamente lo que necesitaba, no paro de escucharlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y así estuve como un mes, más o menos. Mi Nicolás Miranda me quiere decir algo. Epifanía buscagliana. ¿Tú? Mal. Y... ese disco es más tranqui, guitarra tiene como mucha... es más acústico, fue con combinaciones medio candomberas, etc. Y cuando salió el 2006 ya se pone un poco más funk, bastante, con algunas basecitas electrónicas y jueguitos. De hecho, Martín tiene una cosa muy interesante, que es que tiene dos formatos para presentarse en vivo. Uno con los Bocha Makers, Martín y Nicolás Ibarburu, no sé si los conocen, muchachos que han tocado con todo el mundo. Matías Rada, hijo de Rubén. Y me estoy olvidando de uno, un genio, Mateo Moreno, bajista. Esa es la banda, los Bocha Makers, que son una bestialidad cuando tocan en banda. Pero también Martín se presenta en formato hombre orquesta, que es él solo tocando todos y cada uno de los instrumentos, obviamente no todos a la vez, sino que va grabando por pistas, tiene una pedalera y va grabando todo y te va construyendo la canción en el momento y hace todo él solo. Cual Juana Molina, que podría y hasta que debería haber formado parte de esto. Lo pensé, y de hecho, Juana, mirá, te lo juro por Juana, que Juana, el hecho de pensar en Juana me hizo pensar en Martín, porque comparten una canción en el disco, si no me equivoco, de 2006, que se llama Trivial Polonio. Pero Juana llamado... Molina tiene una carrera discográfica iniciada mucho antes. Sí, mucho antes. Esa era la consigna. Igual más o menos, ¿eh? A mí se me pide rigor, yo le pido rigor al resto. Claro, porque por ejemplo grabó un tema con su padre cuando era una niña. Bueno, pero eso... Tiene décadas, supongo, del 60 o del 70. Igual, no sé si ustedes se acuerdan... La cortina de Juan y sus hermanas. La cortina solo, no, todo el disco. Hay un disco entero de las canciones de Juan y sus hermanas. Mirá, brillante. Lo quiero. Bien. Parece en fin, mentira. ¿Lo tenés? Vamos a retomar un poquitín. Sí, lo tengo, después te lo paso. En fin. ¿Alguna vez algún musicólogo tendría que hacer, esto lo digo en serio y es un tema del cual yo no entiendo, pero sospecho, alguna investigación acerca de la relación entre el candombe y el funk? Yo creo que se puede llegar a encontrar algo interesante. Iba a pasar un funk del último disco de Martín Buscaglia, pero me decidí por una canción de Plácido Domingo, disco del año 2000, porque... Eso sí. Es proselitismo. Está violando la veda. ¿Por qué? ¿Dije algo? ¿No me cuento? No, no sé. Está haciendo proselitismo por el programa anterior. Por el programa anterior, sí. Plácido Domingo. Publicidad subliminal. Funk Dombe. La canción se llama... Y lo digo de memoria porque no lo tengo anotado en ningún lado. La vanidad es una mala dieta para amar. Y arranca de la siguiente manera. Guitarritas, vocecitas tuneadas. Y de repente se va metiendo cada vez más y más cosas hasta terminar en una bestialidad con guitarras distorsionadas y demás. Martín Buscaglia desde los uruguayes y desde su disco editado hace 11 años ya, abriendo lo que sería su década. Les pido por favor que escuchen el resto de los discos porque se pone bestial. Entonces comprendió que la vanidad es una mala dieta para amar. La vanidad es una mala dieta para amar. La vanidad es una mala dieta para amar. La vanidad es una mala dieta para amar. Azul reunión, su tribu bajo el sol, les dijo así: me voy a los campos de caza hoy, pero nunca olviden que la vanidad es una mala dieta para amar. La vanidad es una mala dieta para amar. La vanidad una mala dieta para amar. La vanidad es una mala dieta, mala dieta. No me alimentes más, solo necesito la receta. Susurrar a los cactus. La vanidad es una mala dieta para amar. mala dieta para amar. La vanidad es una mala dieta para amar. La vanidad no, no, no me alimenta más. No me alimentes más, solo necesito la receta. No me alimentes más, solo necesito la receta. Se nos va Martín Buscaglia y la vanidad es una mala dieta para amar. A mi juicio, Martín, una de las apariciones más importantes artísticamente en el Río de la Plata en los últimos 10 años. Y de allí nos vamos a ir a otra, el señor Juan Blanco, ¿por qué no? Yo no sé si Juan, Jacobo. Jacopo. ¿Jacobo? Jacobo. John, Jacobo. Claro, John sería, ¿verdad? Tiene usted Jacobo. Razón. Jacob. Who is that man? Jack White. El líder, principal compositor y guitarrista de los White Stripes. Esa es mi elección del día de hoy. Para justificar que, por las razones probablemente incorrectas, sí había material que valía la pena en la primera década del siglo XXI. Claro que sí. De alguna manera, en el debate previo a este bloque, el nombre de los White Stripes surgió mucho. Entonces decidí hacerme cargo de algo que era como una especie de lugar común. Es como fácil elegir como... capitán de la década a los White Stripes, que trajeron una especie de frescor a la música mainstream. Una bocanada de aire fresco. Para usar el lugar común, Federico Brancatella. Gracias. Pero que se trató más que nada de una movida principalmente comercial dentro de los círculos de la música mainstream, quienes en un típico movimiento de la década tuvieron que apelar a cuestiones y a decisiones estéticas que eran plenamente alternativas para ponerlas en un primer plano, lo cual hablaba del agotamiento de las fórmulas clásicas que venía teniendo la música mainstream hasta ese entonces. ¿Por qué digo esto? Los White Stripes es una banda conocida por sus aspiraciones artísticas, una sonoridad muy rara, vinculaciones... Cruda. Cruda, además, bueno, digamos, una formación de per se rara. Batería, guitarra y nada más. Recitales en vivo raros, muy enérgicos, y una música que no se caracteriza precisamente por la innovación o por traer nuevas formas o contenidos a lo que venía siendo la música en los 90. Si los 60, 70, inclusive los 90, probablemente llegando hasta Nevermind, trajeron nuevas formas de música y de hacer música al tapete, en los White Stripes hay una especie de regresión. Volvemos al blues de los años 20. Jack White, un fanático de Blind Willie McTell, de Son House, de los blueseros pre-Chicago, la generación de blueseros que había inspirado a la de los 60, a los Rolling Stones, etc. Los blueseros más acústicos. Che, ¿y a Adrián Otero le gustaba? No lo sabemos, ni lo queremos saber. Por lo cual, como venía diciendo... la elección de los White Stripes era un poco una especie de cliché, un lugar común, Pero fue así porque precisamente le abrieron la puerta a la sonoridad de un montón de otras bandas. Hace poco me acordaba, hace poco de hecho leía en un medio internetico que suelo frecuentar, una columna muy elogiosa para con otro disco que podría haber estado circulando por aquí, que me alegro que no lo haya hecho, Is This It de The Strokes. Reivindicado como una especie de clásico a 10 años que se están cumpliendo ahora de su la primer década de su lanzamiento, cuando ese sí es un disco que prueba la falta de renovación y la copia sistemática de fórmulas preestablecidas, revendidas bajo el paquete de la vuelta del rock en la música, lo nuevo. A mí sí me parece que precisamente el aporte de los White Stripes fue volver hacia fórmulas recontraprobadas, viejas, casi folclóricas de la música americana. Básicamente, un poco del punk, un poco del garage, un poco del blues de los años 20, y retransformarlas en una mezcla que incluía, de hecho, un concepto en su imagen, usar solamente tres colores en la tapa de los discos. Rojo, blanco y negro. Además, llamar a un disco de Stihl como la vanguardia neoplasticista del diseño. Para esas palabras tenemos un arquitecto aquí en la mesa. Creo que eso los emparenta bastante con Franz Ferdinand, ¿no? Que por aparte son los mismos colores, la misma búsqueda de la vanguardia modernista, ese tipo de referencias. Quizás exactamente en el sonido no están tan cercanas, pero hablan quizás de una gran madurez en el sentido de demostrar la ausencia de ideas y generar un principio creativo a partir de eso, ¿no? Como decir, bueno, todo ya está creado, todo ya fue creado, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos salió esto. Entonces, las mismas bandas en las que parece haber un principio original, al mismo tiempo hablan de la misma orfandad, si querés, pero puesto como un principio epocal, digamos, como diciendo, bueno, no es culpa de las bandas que ya no quede nada por hacer. Exactamente. Entonces, hacemos esto. Hacerse cargo de que está todo inventado y que con todo aquello inventado se puede reformular y hacer una cosa nueva. Cosa nueva como la que vamos a escuchar en este momento del disco Elephant del año 2003, el disco que los catapultó al mainstream. La canción que vamos a escuchar es Aquí, para ti, no hay casa. There's no home for you here. That all this constant interaction is just the kind to make you drive yourself away. Each simple gesture done by me is counteracted and leaves me standing here with nothing else to say. Completely baffled by a backward indication that an inspired word will come across your tongue. Hands moving up but to propel the situation have simply halted, now the conversation's done. Proper time to tell you that it's impossible to get along with you. It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. I've not been really looking forward to the performance, but there's my cue and there's a question on your face. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace. We'll be right back. suena un dúo que no ha dudado en echar mano también a estrategia de marketing de nunca aclarar si eran exparejas, si eran hermanos y siempre alimentar el mito hasta que se supo que eran expareja efectivamente. Alimentaron el mito de que eran hermanos y tuvieron que aclarar que eran expareja. Igual alimentaron las dos cosas, ¿eh? Porque no eran hermanos, pero... En fin. Un morbo y un mambo. Claramente, la década de los 2000, entonces, ¿fue una mierda o estamos viejos? No tenemos conclusiones al respecto. Creo que está buenísima y estamos más jóvenes que nunca. facebook.com/amenaza nocturna Hay quien podría decir tranquilamente que seguimos con los White Stripes. Ya aclararemos si es así o no. Antes hablábamos de gente que acudió a granjas y demás. No sé si lo estábamos diciendo al aire. En realidad creo que no. No. Cosas que pasan. Gente que tuvo que poner plata para ir a granjas para salir de ciertas adicciones. Creo que hay gente aquí que tendrá que ir a granjas para salir de otras adicciones. En este caso musicales. Granja para groupies, ¿por qué no? Deben existir. Te estás vengando, ¿no? Yo no estoy hablando a nadie en particular. Escuchamos lo nuevo en exclusiva. Todavía no. Esto no. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Sí. Llamaste por teléfono. ¿Llamo por lo nuevo? Prieto viaja al cosmos con Mariano. Mariano. Andrés Nicolás Miranda, what are we talking about? Escuchamos, efectivamente, no en exclusiva todavía, porque lo que escuchamos es El Bombero. Vamos a tener dos temitas del disco que está recientemente recibido, todavía calentito, el nuevo disco doble de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Decía que no hay ni exclusiva ni primicia en este tema, porque ya formaba parte del EP que editaron en vinilo a través del sello Echo Resonance. El mes pasado funcionaba como una especie de corte de difusión, por lo tanto, como adelanto, esto ya estaba editado. Pero acaba de salir disco doble, 28 canciones, catarata de canciones de este dúo de rock espacial, psicodélico, zapado, o por lo menos tenían más esa inclinación, la siguen teniendo en vivo, pero las 28 canciones de este disco los muestran más. 28 disco doble. Disco doble. Preste atención, Brancatela, por favor. Es lo único que está le bien, pido. Deje de hacer dibujitos eróticos. Pero no tienen por qué ser. Es pornografía, eso no es erótico. No tienen por qué ser 28 temas, pero bueno, no, buenísimos. Canciones grabadas alrededor del año 2009, que esperaron 2 años para ser editadas. Mira. En un disco muy bien mezclado y producido por Shaman y por el propio Maxi Prieto. ¿Dijimos el nombre del disco? El nombre del disco creo que es Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Disco doble. Así nomás. Y se retira. Salva los auriculares, como retirándose. Faltándole el respeto a la misión periodística que tuvo que hacer este cronista para conseguir que este disco suene antes que en cualquier otro lado. Y a esto ahora le dicen periodismo. Increíble. Cosa que lo ofende aún más a Brancatela, quien me toca el hombro. En los autos es fundamental para el conductor ver el espejo retrovisor. En los conductores radiales es fundamental ver hacia adelante. Mira, Dalila Cáceres me hace gesto de esto, se hunde. Antes de ello, vamos a irnos con la verdadera primicia, la verdadera canción que va a sonar por primera vez, dado que hay que tener en este momento el disco en formato físico. Yo lo tengo, no estoy orgulloso de muchas cosas que hice para conseguirlo. Sí, por el barrio de La Paternal. Lo que escuchamos es El Monstruo. Sabemos que Prieto probablemente esté tocando en el auditorio de Radio Nacional el día en martes. Agosto, el día martes 23. 3, a las 20 horas. Probablemente, esperemos que así sea, así está programado. Como programado estaba este programa, Amenaza Nocturna, que fue de 2 a 4. Las 4 todavía no se ciernen sobre nosotros, pero faltan apenas unos 2 minutos, así que vamos a irnos despidiendo, si le parece bien al señor Miguel Molina Ibedia. Dejemos lo que sí, que nos vamos, sí. Dalila Cáceres en la operación técnica, Diego Salinas Slemenson haciendo de todo esto algo maravilloso. Federico Brancatela en el piso, en el doble sentido de la palabra. Arrojado al suelo haciendo gestos eróticos o pornográficos, como sus dibujos que aquí tenemos. Andrés Nicolás Miranda trayendo primicias en exclusivas musicales. Mi nombre es Matías Mesoulam. Hemos contado con una fotógrafa a la cual no saludamos nunca, si no me equivoco. Su nombre es Laura Ciampoli, fanática del programa desde la provincia de Córdoba. Hoy presenciando en vivo y en directo. ¿Quiere acercarse el micrófono a decir algo? Lo dijo desde lejos. No. Mi nombre es Matías Mesoulam, no sé si lo dije. Vamos a dejar que suene Prieto Viaja al Cosmos con Mariano y los esperamos a todos el 23 de agosto en el Auditorio de Radio Nacional. Nos escuchamos la semana que viene. Esperaba una carta con tu adiós. Un día antes de conocernos quise jugar al infinito y me choqué. Quise jugar al monstruo y me asusté. Pero hay que ser grande un día, encontrarle el gusto a la agonía. Siento que me ahogo, yo le decía, y era la doctora la que me hundía. Me dieron la espalda en el funeral, me dijeron adiós en el hospital. Cuando yo creía que estaba mal, me ayudaron a estar mucho peor. No se hagan problema, ahora no estoy mejor, preguntando en la cárcel si queda habitación. El olor a perfume de las revistas, al piso mugriento de Plaza 11. No encuentro motivos para pensar que voy a encontrar en realidad. Con tantas mentiras en qué creer, con remeras de viejos que no saben crecer. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar. A veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusta.